Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Como comentábamos en programas anteriores, el hospital está participando de Proyecto Cosecha 2017 en el Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Bellas Artes de aquí de Bahía Blanca, junto con distintos artistas que han presentado sus proyectos, que han sido seleccionados y estamos desarrollando nuestras residencias allí. Y en nuestro caso, en el día de hoy, en el marco de todas las actividades que estamos desarrollando, fuimos con taller de radio, participaron Alejandra, Daniel, Rubén y Carlos, y en el marco de las actividades que estamos desarrollando estuvimos esta mañana con el taller de radio charlando sobre muchas cuestiones vinculadas con el arte, con la presencia del Hospital de Día en el marco, digamos, y en ese contexto de los museos, con las actividades que venimos desarrollando y con distintas cuestiones que son en definitiva las que queremos comunicar con nuestra participación en Cosecha, a propósito de lo que supone o lo que es el padecimiento mental, o mejor dicho, y para ser más claros, digamos, la idea de salud mental y de muchas de las cuestiones que atraviesan este concepto y esta vivencia, porque en definitiva es eso. Vamos a escuchar una primera parte de lo que debatíamos hoy, de lo que charlábamos hoy a la mañana, a propósito concretamente de los efectos de las medicaciones y demás. La ballena desocupada, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? Bueno, la ballena desocupada es un tipo que es obeso, que no tiene trabajo y que no consigue trabajo y está todo el día en el sofá mirando televisión y no haciendo nada. Y el hijo, en este caso, porque viene de los Simpsons, el hijo se aprovecha y le dice, firma mi boleta de calificaciones, mientras el tipo está en esa situación, y le firma la boleta de calificaciones. Genial. ¿Por qué genial? Porque el pibe sabía que tenía bajas notas, sí. Y aprovechó que el padre estaba como una ballena desocupada para que le firme la boleta de desocupaciones. Ahora, ¿y vos por qué te identificás con la ballena desocupada? Por mi gordura. ¿Y qué más? Por mi aspecto físico, ¿eh? Sí, ¿qué más? Tu aspecto físico es grandote. Claro. Es grandote. Claro. ¿Y desocupada? Porque estoy desocupado. No tiene trabajo. No tengo trabajo, no consigo. Claro, ¿eh? Por eso soy una ballena desocupada. Ahora, decime todo lo que me dijiste allá. No. Todo lo que dijiste ahí, repetímelo. ¿Lo dijiste allá? Sí. ¿Qué dije allá? ¿Qué dije? No, que vos no sos un hombre de muchas palabras, pero que la cuestión de las opiniones políticas. Esa es tu mamá. Más sigo. Sigo con. Soy doña Mora y voy a continuar con el comentario de antes. Que yo no soy una persona de muchas palabras, me cuesta decir palabras, pero tengo un don con respecto a la política. Cuando nosotros empezamos a ir a la radio, me empecé a hacer comentarios políticos y un chico me preguntó si había estudiado ciencias políticas, y es mentira. Todo lo que yo digo me viene en la cabeza y es un don que me dio Dios. Dios me dio este don de hacer estos planteos políticos. ¿Eh? ¿Y vos? ¿Y yo qué? ¿Y vos qué? ¿Qué haces acá? ¿Y qué hago? ¿Qué haces acá en este mundo? Vine el otro día a hacer algunas pastillitas de bipirileno, alguna hipodérmica. Explícanos qué es una. De carbato al peridol. Explícanos qué es cada una de esas cosas: el bipirideno, la hipodérmica. Bueno, la hipodérmica indica que con la ampolla de... Es una jeringa, digamos. Una jeringa, sí. Jeringa. Con la ampolla hecha en arcilla. ¿Por qué quisiste representar cuando hiciste eso en arcilla? La inyección del decarbonato de loperidol. Claro. Está el tubo que se corta, que lo corta la enfermera con un... con la limita. Con la limita. Claro. Y y también el bipedireno, que hicieron cualquier cantidad. Yo no sé si será bipedireno o otras pastillas también. Cada uno tendría que ponerse el nombre de la pastilla que toma. Les contamos a la gente que estamos en el Museo de Arte Contemporáneo, en realidad los museos de municipales, porque el Hospital de Día participa del proyecto Cosecha 2017. Estamos con distintos talleres, pintura, revista, radio y demás, y una de las actividades fue, en uno de los primeros días, hacer un montón de pastillitas en arcilla que representan, digamos, todo eso que se consume cotidianamente. Pero y eso que vos hiciste en particular, ¿para qué sirven? Y si querés aplicarte la inyección, podés, porque está ahí al alcance de tu mano. No tendría mucha gana, pero contame vos para qué es esa inyección, para qué te bueno, la... No. El decarbonato de los pedidos me la dan para seguir un tratamiento, porque antes me daban risperidona, y la risperidona me hacía mal al corazón, y yo tenía miedo de morir de un ataque cardíaco, entonces la dejé de tomar. Al dejarla de tomar, la doctora dijo, dejaste las pastillas, y me internó. ¿Y esta otra que se supone que hace? ¿Esta otra pastilla? El bipedireno cubre una parte de lo que pasa en el decarbonato del loperidol. El decarbonato del loperidol endurece a la persona y contrarresta el decarbonato del loperidol, el bipedireno. ¿Cómo endurece? Y la endurece porque protege todo el rígido del cuello. El cuello rígido. ¿Y pero para qué? A ver, te hace ese efecto, pero ¿para qué? ¿Cuál se supone que es el objetivo de ese medicamento? Además, es que muchos de los antipsicóticos. Es un tratamiento, nadie te va a decir. Muchos de los antipsicóticos que uno toma tienen ese efecto de rigidez en el cuerpo. Bueno, ese es el efecto colateral, pero a ver si. No se bien. Puede caminar, se te desgracia el cuerpo. No se puede caminar y tenés que ir despacio. Porque te tumbaste, te caes. ¿Y a vos también tomás el loperidol? ¿De carbonato loperidol? Me daban, pero me daban clonazepam, claro. Clozapina. Sí. ¿Qué más? Clozapam. No, clozapina, como 3, 4, 5. ¿Y para qué te daban todo eso? Y para que esté tranquila yo, que pueda dormir de noche. ¿Y a vos ese otro de la inyección para qué te lo dan? Ahí ponen la ampolla del decanoato de loperidol y con eso se aseguran un tratamiento al paciente. ¿Pero cuál es el efecto? Eso es para el médico. Pues, o sea que, ¿pero vos no sabés para qué te lo dan? ¿Asegurarle un tratamiento? Sí, no sé. O sea, es porque algo tengo, dicen. Yo nunca me lo creí. Pero resulta que lo que tengo es... que cobrar un magro pensión, una magra pensión que está por debajo del índice de pobreza, de indigencia. Ahora, ¿vos qué sentís cuando te inyectan eso? ¿Qué te pasa en el cuerpo? No me pasa nada, pero si voy a hacer algún esfuerzo, ahí me doy cuenta de qué me está haciendo. Cuando hago un esfuerzo, por ejemplo, ponerme de rodillas y rezar. Ponerme de rodillas y rezar. ¿Te cuesta hacer eso? Me cuesta, o sea, es un esfuerzo que hay que hacer. Se puede, pero es un esfuerzo. Me agarran en la calle. ¿Te agarran? En la calle, cuando bajo del colectivo. Sí. Y a veces que me parece que me voy a desmayar o que me voy a caer al piso y no tengo el equilibrio. Es una rigidez acá en el hombro, acá en el cuello y un dolor en toda la espalda, que no puedes caminar. Tienes que caminar así. Y caminaba torcido, caminaba mal. Después tengo mucha saliva, no sé si es la medicación también, hay mucha medicación que estoy tomando. Bueno, quiero decir algo. Muchas veces el decanoato de lepidol te lo aplican o te lo recetan cuando una persona deja, se niega a tomar pastillas, por ejemplo, o no quiere tomar pastillas. Me pasó a mí que me... Bueno, pero resulta que yo tenía razón. Porque me afectaba al corazón. me agarraba taquicardia. Y yo tenía miedo a morirme. Entonces la dejé. Y la doctora me dice, dejaste las pastillas. Vos dejaste las pastillas. Y, pero vos dejaste las pastillas, pero tengo un fundamento porque la dejé. No porque estoy loco, sino porque estoy diciendo que me está haciendo mal el corazón. Eso es la risperidona. Pero ahora el decanoato de loperidol sirve para tener un tratamiento. O sea, para llevar adelante el tratamiento. Es para eso nada más.